Cuando llegó la señal el 12 de octubre, su insólito receptor corrió la voz inmediatamente. Algunos han aceptado la idea de que no somos la única especie tecnológicamente avanzada, mientras que a otros les consume el temor y la paranoia. Son creencias sin ninguna base hasta ahora. Vienen hacia aquí. Encuentros con alienígenas. La llegada. El mensaje original ofreció una primera muestra de una inteligencia mucho más avanzada que la nuestra. Llegó con tecnología digital que podría impulsar nuestra ciencia siglos hacia adelante. Y contenía una sinfonía cósmica de tonos escalofriantes. Tal vez los sonidos del sistema estelar, donde viven los alienígenas en algún rincón del universo. Casi 3 meses después, llega otro mensaje. Hola, niños de la Tierra. Venimos. Buenas noches, damas y caballeros. Adiós. Venimos. Buenas noches, damas y caballeros. Adiós. Si tienen la tecnología para llegar hasta aquí, tienen la tecnología para hacer cualquier cosa, crear lo que sea, recopilar lo que sea que necesiten para llegar aquí, excepto el conocimiento, la información sobre lo que hay aquí en realidad. Hay extraterrestres que pueden venir a hacer cosas terribles, pero también podrían ser benevolentes. Las cosas que podrían enseñarnos, que nos ayudarían y cambiarían nuestra idea de humanidad a mejor. Nuestro mayor temor es que nos esclavicen. Supongo que es porque nosotros nos hemos comportado así. Así que cualquier idea de que un extraterrestre nos pueda tratar de forma hostil no tiene por qué reflejar el auténtico comportamiento del extraterrestre. Es un espejo de nuestro comportamiento como humanos. Capítulo 12. Encontrando a la nave alienígena. 13 semanas después del contacto. Mientras la gente de la Tierra se prepara para lo desconocido, los científicos enfocan sus telescopios más poderosos hacia el sistema solar, tratando de ver quién o qué ha enviado el mensaje. Pero nuestra tecnología tiene un punto ciego. Nuestros telescopios ópticos más sensibles están diseñados para ver la luz cegadora de las estrellas en el espacio profundo. Si una nave se acerca por nuestro sistema solar, la única cosa que podemos ver es la luz reflejada del Sol. Será mucho más tenue y además la luz reflejada se verá igual que cuando se refleja en otros objetos como asteroides. Durante semanas el origen del mensaje se nos escapa, pero los humanos tenemos otro recurso, el mismo que recibió la señal para empezar. Tenemos una docena de grandes radiotelescopios en la Tierra que pueden transmitir estos potentes rayos finos que son muy útiles a la hora de escanear un objeto. Los astrónomos utilizan esta técnica como radar. Haciendo rebotar las microondas en el objetivo y analizando el eco, crean mapas de la superficie de objetos como la Luna o asteroides cercanos a la Tierra. Pero ahora, a medida que los datos fluyen, han detectado algo más grande, más extraño y seguramente mucho más peligroso que un asteroide. Está casi a 1.600 millones de kilómetros de Saturno y tiene una anchura de 1.600 kilómetros. Es mayor que Texas. ¿Qué es? ¿Y cómo demonios ha llegado hasta ahí? Si unos alienígenas tuvieran nuestra tecnología y quisieran viajar por el espacio, tardarían 70.000 años. Todavía utilizamos cohetes químicos, por el amor de Dios. Seguro que somos la vergüenza de las culturas viajeras de toda la galaxia. Todas las naves espaciales humanas necesitan un cohete con propulsores de gas químico, líquido o sólido. Pero los cohetes químicos necesitan demasiado combustible para alcanzar la velocidad necesaria para un viaje interestelar. Cuando los científicos estudian las imágenes de radar de la nave alienígena, descubren algo sorprendente. La forma y la densidad del objeto apuntan a una sola conclusión. Sea lo que sea, tiene una vela. Las velas solares son una tecnología emocionante que estamos tratando de probar. Y la teoría es que del mismo modo que utilizamos una vela para capturar el viento en la Tierra y mover un barco, podemos navegar por la luz y resulta más fácil transportarse a grandes distancias. En la Tierra, las velas solares son el sueño de los viajes espaciales desde hace un siglo, pero hasta hace poco no se han hecho realidad. En el 2011, la nave NanoSail D de la NASA fue la primera vela solar que dio la vuelta a nuestro planeta. Hoy, en Tustin, California, la NASA ha contratado a un grupo de científicos para crear la vela solar más grande lanzada jamás desde la Tierra. Una vela solar es un objeto que aprovecha la presión de la radiación solar. Aunque los fotones no tienen masa, tienen impulso, así que cuando un fotón golpea, este material rebota y crea una pequeña presión. El empuje de esa presión propulsa la nave hacia adelante. Las velas solares se pueden propulsar eternamente, sin parar. Siempre que el sol brille sobre ellas, no hace falta llevar combustible. Es energía gratuita, por decirlo así. Cuanto más ligeras las velas, más carga pueden transportar. El material que usamos es muy, muy, muy ligero, más o menos 20 veces más fino que el cabello humano. El material milagroso que utilizan se llama Kapton, y es una película finísima que se rocía con una cobertura reflectante del grosor de un átomo. El Kapton da muy buenos resultados en el espacio porque puede sobrevivir a entornos altamente radioactivos y a temperaturas muy elevadas. Cuando la terminen, la vela tendrá una superficie de 1.400 metros cuadrados, la tercera parte de un campo de fútbol. Es tecnología que podemos imaginar. Y si la podemos imaginar, entonces cualquier ser ahí fuera la puede conocer a la perfección. Capítulo 13. Potencia ilimitada. La propia vela no nos deja ver cómo es la nave que impulsa, pero los investigadores sí pueden ver una cosa. Navega hacia nosotros y hacia el sol, lo que significa que navega contra el viento de fotones solares. Puede que la nave alienígena no solo dependa de la luz del sol para hinchar las velas. Una de las cosas interesantes de las velas solares es que no necesariamente tienen que navegar por luz de estrellas. En teoría, podrías llevar tus propios láseres para dejar que la luz te impulse hacia donde quieras ir. Las estrellas son útiles porque son grandes faros a la hora de viajar de un lado a otro, pero necesitas usar el láser para maniobrar y para realizar movimientos dinámicos más acrobáticos a medida que avanzas. Sus láseres de energía concentran ondas de luz en rayos muy potentes. Pero para que un láser pueda empujar una vela solar del tamaño de Texas, tiene que ser tan potente como el sol. En otras palabras, estos seres tienen acceso a un suministro de energía que no conocemos. Ahora tenemos algunas posibilidades. Puede que esté conectado a la energía del vacío del fondo del universo, en cuyo caso la nave absorbe esta energía del espacio. Quizás energía oscura. Hay gente que cree que eso es teóricamente posible. Las últimas revelaciones tienen a los científicos mareados. Pero ahora mismo hay problemas más urgentes. Cuando el radar alcanza un objetivo que se acerca, la frecuencia de la señal de retorno es mayor que la de la señal transmitida. Analizando estos datos, los científicos calculan que estos seres se dirigen hacia nosotros a más de 611.000 kilómetros por hora, el doble de velocidad que nuestras naves más veloces. Estarán aquí en 3 meses. Empieza la cuenta atrás. Semanas desde el primer contacto, una nave alienígena se dirige a la Tierra a la vertiginosa velocidad de 611.000 kilómetros por hora. Los científicos sospechan que un láser o varios la ayudan a propulsarse hacia nosotros. Y cada día la nave está 14 millones de kilómetros más cerca. A este ritmo, nuestros visitantes alienígenas entrarán en la órbita terrestre dentro de solo 3 meses. El cronómetro está en marcha. ¿Qué es lo que quiere? ¿Está aquí para ayudarnos? ¿Viene a destruirnos? Este punto no lo sabemos. Y se han cerrado las apuestas. Todos los posibles escenarios, desde preparar nuestras defensas a prepararse para una cuarentena, se tendrían en cuenta. Vais a ver la fiebre de las armas, vais a ver la fiebre del oro, porque eso es algo que puedes canjear. Vamos a ver una resurrección de los refugios antiaéreos. Veremos gente entrenándose para la supervivencia, muy en serio, porque quizás los extraterrestres son amistosos, pero por si acaso no lo son, tenemos que estar preparados. Algunas personas los considerarán el mejor momento de sus vidas, otros el principio del fin. Capítulo 14. El sonido del hogar. Las noticias llegan demasiado rápido y muchos no pueden procesarlas. La revista Astronomers Today anuncia que ha identificado el origen del mensaje extraterrestre. El 28 de enero los astrónomos comunican una nueva noticia. Han identificado el sistema del que provienen estos seres, analizando los extraños sonidos del mensaje original. El sonido de 2 estrellas, una enana blanca y un pulsar. Si pudieras comunicar los patrones específicos de la estrella de tu sistema, sería una forma de comunicar a los astrónomos de otro mundo, como la Tierra, de dónde vienes. Los astrónomos han descubierto que los sonidos de la transmisión encajan con la emisión de un par de estrellas colapsadas que orbitan una en torno a la otra en la constelación de Escorpio, a 5.600 años luz de la Tierra. Unidas por un abrazo gravitatorio, una enana blanca orbita el pulsar PSRB-1620. Los astrónomos han confirmado que un planeta gira en torno a ellas. En 2003, el Hubble encontró un sistema planetario que orbita en torno a un pulsar y una enana blanca. Así que es un sistema binario con planetas. La naturaleza permite crear sistemas de planetas pequeños. Y creemos que la formación de planetas en sí es omnipresente y acompaña a la formación de estrellas. Si realmente este es el hogar de los alienígenas, está a 50 millones de millones de millones de kilómetros, que equivale a 125 mil millones de viajes a la Luna. A la actual velocidad de 611 mil kilómetros por hora, habrían tardado 9 millones de años en hacer ese viaje. Las velas solares siguen acelerando eternamente. Siempre que los fotones choquen contra ellas, seguirán acelerando. Pero su aceleración es muy lenta. Hablamos de milímetros por segundo y eso es comparable a la gravedad en la Tierra. Incluso a la velocidad de la luz, se tardaría más de 5.500 años en realizar ese viaje. O han estado navegando en esa nave desde la Edad de Piedra, o conocen una forma más rápida de cruzar el universo. Existen algunas formas de engañar a Einstein que podrían ser posibles porque las ecuaciones físicas indican agujeros de gusano. Un agujero de gusano es un túnel a través del tejido del espacio-tiempo, un portal teórico que podría unir puntos alejados del cosmos. Según la teoría de la relatividad general, el espacio está plegado. Y eso significa que si esto es el espacio y yo estoy aquí y quiero ir hasta aquí, si estos dos puntos están a 1.000 años luz de distancia, podría tardar 1.000.000 de años. No es muy apetecible. Pero si creo un agujero de gusano, eso me permite curvar el espacio, unir los puntos y llegar al instante. Capítulo 15. Nómadas galácticos. Quizás no sepamos exactamente cómo ha llegado la nave alienígena hasta aquí, pero tenemos una pista de por qué han venido. Se halla en el sistema estelar que han dejado atrás. Las estrellas blancas y los púlsares son estrellas muertas. Son lo que queda tras la explosión de una estrella después de que se convierta en supernova. Lo que emite un púlsar son rayos X o incluso rayos gamma, que son estos potentes rayos de energía que emite constantemente, sin cesar. Y eso significa que los planetas en ese sistema se van a freír. No es un buen barrio para vivir. ¿Han abandonado esos seres un sistema estelar brutal en busca de algo mejor? Supongo que es fácil imaginar una civilización alienígena que se quiere mudar. Puede ser que hayan destrozado su entorno o que hayan cabreado a alguien y tengan que largarse de la ciudad. O quizás son nómadas por naturaleza. Pero ¿cómo trasladas toda una civilización a través de la galaxia? Estamos hablando de un viaje largo entre las estrellas. Una forma de hacerlo es con una nave enorme, del tamaño de un rascacielos, que aloja cientos de miles de individuos. Es una nave generacional, llamada Arca Interestelar. Esto lo hemos visto en numerosas novelas de ciencia ficción. Colonias espaciales que cargan su ganado, sus ovejas y cabras, y todo lo que necesitan. Las colonias espaciales eran cosa de la ciencia ficción hasta que hemos podido ver la primera imagen de la nave. Una sonda japonesa en misión cerca de Júpiter ha captado las primeras imágenes de la nave que se oculta tras la vela solar. Los cálculos iniciales estiman que es mayor que Nueva York, Chicago y Los Ángeles juntas. Toda una población podría venir hacia la Tierra. A 10 semanas de la llegada, una nave alienígena monstruosa, a varios centenares de millones de kilómetros, se acerca a la Tierra a casi 700.000 kilómetros por hora. Si los alienígenas son del mismo tamaño que los humanos, podría haber millones de ellos a bordo. Capítulo 16. Un viaje muy, muy largo. Aunque la nave es enorme, todavía no podemos saber cuántos visitantes viajan en ella, ni el aspecto que tienen, ni siquiera si están despiertos. Si vas a pasar largos periodos de tiempo en el espacio, tienes que encontrar la forma de sobrevivir, como un almacén criogénico en el que pasas durmiendo la mayor parte de un largo viaje y entonces te descongelan y ya estás listo. Es lo que llaman un barco durmiente. Dentro están en estado de hibernación. No hemos podido poner a seres humanos en hibernación, pero las ardillas lo hacen constantemente. En la Tierra, centenares de especies, insectos, mamíferos y anfibios hibernan. Su ritmo cardíaco, su metabolismo y su temperatura corporal descienden durante meses para sobrevivir a las épocas difíciles. Los alienígenas habrán desarrollado una estrategia biológica de supervivencia similar para cruzar los vastos océanos espaciales. La vida es asombrosa. Y lo que entendemos ahora a nivel molecular es que la evolución ha hecho que los organismos se adapten a muchos, muchos, muchos entornos distintos. En la Tierra podemos encontrar vida en los entornos más tóxicos y radioactivos. Unas criaturas extrañas llamadas extremófilos florecen en el infierno de las chimeneas volcánicas, en piscinas de ácido geotérmico, en desiertos áridos y bajo el hielo antártico. La vida llena todos los rincones del planeta. Encontramos nubes de polvo con bacterias a 50 kilómetros por encima de la Tierra y en lo alto de la atmósfera. Calculamos que hay millones de especies de bacterias y esto es solo el comienzo. Puede que haya otros tipos de formas de vida que todavía no hemos empezado ni a imaginar. David Crowley es un microbiólogo en la Universidad de Riverside y estudia la vida que ha evolucionado dentro del asfalto sofocante de los pozos de alquitrán de La Brea, en Los Ángeles. En este trozo de tierra podemos encontrar unos 10.000 millones de bacterias, por lo menos 300 o 400 especies distintas y seguramente muchas, muchas más. Crowley y su equipo utilizan nitrógeno líquido para ayudar a desahuciar a las bacterias de su hogar ultratóxico para que puedan analizar su ADN. Estos son 196 grados centígrados bajo cero. Sería la temperatura de Titán, más o menos. Durante decenas de miles de años, estas bacterias comieron hojas primitivas y huesos de dinosaurio y los convirtieron en petróleo, hasta que se quedaron sin comida. Entonces aparecieron nuevas bacterias, potentes enzimas evolucionados que digerían los mismos residuos tóxicos. Lo más importante es asegurarnos que las células bacterianas, se pueden separar del alquitrán. Para eso tenemos que congelar el alquitrán para poder separar las células, porque se aferran con fuerza a las partículas de alquitrán y tratamos de convencerlas de que no lo hagan. Vale, ya tenemos este polvo fino y puedes ver que está roto. Ahora estas bacterias están expuestas y se convertirán en asfalto muy pronto. Añadimos una base de agua para que las células sigan siendo viables, para que no se rompan y mueran. Hace unos años, tardábamos 2 días a extraer ADN purificado. Hoy lo podemos hacer en 15 minutos. Este proceso es la base de la microbiología ambiental moderna. Se inserta la muestra en algo parecido a un agitador de latas de pintura sobrecargado, donde unas cuentas extremadamente duras de circonia machacan el material a 20.000 revoluciones por minuto. Luego, en la centrifugadora se separa el ADN de la célula. Bueno, en los últimos años hemos visto que estos procesos se mecanizaban cada vez más. Y ahora tenemos robots que se ocupan de manipular el material. Así que en un futuro es posible que podamos trasladar este tipo de equipos a Marte o a otros planetas. Cuanto más trabajas en biología y microbiología, más te das cuenta de que la vida se abre camino y de que seguramente el universo está lleno de vida. Los científicos creen que las bacterias extremófilas pueden sernos muy útiles en la Tierra. Por ejemplo, para limpiar fugas de petróleo. Hay aplicaciones potenciales para estos microorganismos en limpieza ambiental y biomedicina. Y quizás como medicamentos contra el cáncer. Estas son las preguntas que nos hacemos ahora mismo. La misteriosa biología de los extremófilos sugiere que nuestro universo rebosa vida. Porque si estas criaturas prosperan en lugares como este, pueden sobrevivir en cualquier lado, quizás incluso en un sistema planetario lejano, quemado por la radiación de 2 estrellas muertas. ¿Qué aspecto tendría una criatura inteligente evolucionada de un planeta así? ¿Los alienígenas se parecerán a nosotros? Lo dudo. Si echas un vistazo, la mayoría de habitantes de la Tierra tienen 6 patas como los insectos y les va muy bien. Las criaturas de un entorno radioactivo podrían haber desarrollado exoesqueletos muy densos, como muchos insectos. Pero las emisiones intermitentes de rayos gamma podrían haber provocado mutaciones terribles. Una biodiversidad no comparable a nada que podamos encontrar en la Tierra. Si quieres diversidad, dame una forma de vida que no contenga ADN para nada. Busca una vida en otro planeta y muéstramela. Ahora hablamos de biodiversidad. O puede que estos seres se hayan desarrollado más allá de la biología. Asumimos que los alienígenas tendrán nuestro tipo de inteligencia, que tendrán un cerebro y sistema nervioso y cosas así. Asumimos todo eso, pero bien podría ser que una vez alcanzas cierto nivel de inteligencia, rápidamente inventes a tu sucesor. Inventes máquinas pensantes. Algunas personas creen que vamos de camino a una fusión con las máquinas, que cada vez somos más dependientes de nuestros ordenadores y de la tecnología, y que interactuamos con ellos cada vez más profundamente. En teoría, en los próximos 200 años, podrías tomar todo lo que hay en tu cerebro, almacenarlo en una unidad de almacenamiento digital, y si algo le ocurre a tu cuerpo, solo tendrás que descargar la información del ordenador a tu nuevo cuerpo. Si viajan por el espacio, están expuestos a radiación. Están en un entorno muy duro, el entorno más duro que existe. O bien han aprendido a adaptarse a él, o cuentan con una medicina y una tecnología tan avanzadas que se pueden reparar ellos mismos, ocurra lo que les ocurra. Como les gusta decir en Star Trek, somos formas de vidas basadas en el carbono, capitán. ¿Y eso qué significa? Significa que el carbono es un elemento fundamental en nuestra bioquímica. Todas las moléculas importantes para la vida contienen carbono. Puede que los alienígenas hayan sobrevivido a su propia tecnología convirtiéndose en ella. Quizás estén desesperados por encontrar un nuevo hogar o un lugar donde repostar. Toda esta idea de tienen que invadirnos para encontrar un nuevo hogar es genial para escribir historias, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no colonizaron la Tierra durante los 2.000 millones de años en que era un solar vacío y solo había líquenes y setas para defenderla? Todo lo que puedan encontrar en este planeta lo pueden encontrar mucho más cerca de casa. Se ahorrarían los gastos del transporte. ¿Os gustan nuestros diamantes? Hay un planeta hecho de diamante. Hay tantos lugares. No hay ningún motivo para venir aquí. Los recursos de la Tierra, únicos o no, son los únicos que tenemos. Y de repente nos hemos vuelto mucho más protectores con ellos. Si crees que los años electorales son malos, espera a que lleguen los extraterrestres. ¿Estás con los extraterrestres o contra ellos? ¿Que vengan los extraterrestres significa que hemos de aumentar el gasto militar? ¿O significa que necesitamos más fondos para la investigación científica? Si los extraterrestres llegan en año electoral, será el año electoral más demencial del universo. Capítulo 7. El mensaje final. Cada minuto que pasa, la nave alienígena se acerca más. Entre tanto, los científicos se pelean con la última transmisión. Es el tercer mensaje que recibe la Tierra, pero este es distinto de los anteriores. La señal llega a través de los televisores de todo el mundo. Pero lo único que se ve son interferencias. Es posible comunicarse con VHF, pero no vamos a captar las señales VHF con el conjunto de telescopios Allen. Es el tipo de señal que captan los receptores de radio y de televisión porque se propaga muy bien por la atmósfera. Tras semanas de análisis, los investigadores se dan cuenta de por qué el mensaje parece una interferencia. En realidad son dos vídeos entrelazados. Cuando consiguen separar las imágenes, descubren que cada fotograma de interferencia contiene imágenes, cientos de ellas. Las imágenes parecen los planos para una máquina, pero los científicos no están seguros de qué tipo de máquina, hasta que encuentran una pista. Incrustados en el mensaje hay unos valores que los investigadores reconocen junto a una ecuación familiar. Es la velocidad de expansión del universo. Es la misma ecuación que tenemos para una fuerza misteriosa que llamamos energía oscura. La energía oscura es un misterio bastante desconocido, pero constituye el 74% de la masa del universo, lo cual es una locura. Si pensamos en el universo como en un globo, la energía oscura sería el aire o el helio en su interior que lo expande. Se trata de la energía que alimenta al mismo universo. Los científicos creen que la máquina podría ser un detector que nos dará la capacidad para detectar y estudiar esta fuerza enigmática. Y si podemos estudiar la energía oscura, quizás podamos usarla, como los alienígenas la usan para encender los láseres que impulsan su nave entre las galaxias. Quizás seamos capaces de viajar por el espacio. Uno de los factores limitadores que encontramos ahora es la energía, el propulsor, conseguir ir de un lugar a otro sin tener que preocuparnos por quedarnos sin gasolina. Si existe una forma de hacerlo tomando la energía ambiental del universo, concentrándola para que propulse nuestras naves espaciales, eso sería genial porque esa energía está en todas partes. La energía oscura va mucho más allá de los combustibles terrestres que conocemos. Si fuéramos capaces de controlarla, pensaríamos de un modo totalmente distinto. Ninguno de los combustibles que usamos ahora importaría. La energía oscura sería el inicio de una era de cambios sin precedentes para la humanidad, estemos o no preparados para ello. Teniendo en cuenta nuestra historia, no sé si cuando descubriéramos el secreto de la energía oscura lo usaríamos de forma responsable o para nuestra propia destrucción. Quizás es un intento horriblemente siniestro de que nos volemos a nosotros mismos por los aires. La sofisticación de estos seres es sobrecogedora. Hasta da miedo. No entendemos su tecnología y todavía menos su estrategia. De hecho, si pueden controlar la energía oscura, no podemos ignorar la posibilidad de que la usen en contra nuestra. Toda resistencia sería inútil. Tres semanas para su llegada. Es como si los soldados de la Guerra Civil Americana de hace 200 años con mosquetes y con rifles primitivos trataran de enfrentarse a un ejército moderno. Lo tendrían realmente difícil y solo se trata de una diferencia de 200 años. Tenemos que pensar en una diferencia de miles, decenas de miles o centenares de miles de años. He visto esas películas de Hollywood en la que los extraterrestres vienen de otro planeta con armas que desintegran y aquí los policías disparan con armas de fuego. Una bala no tiene nada que hacer contra una arma desintegradora. Todo esto asumiendo que los extraterrestres sean como nosotros, agresivos. Pero otros dicen que no pueden ser tan violentos como nosotros, porque no habrían podido progresar tanto. ¿Habrán evolucionado y dejado atrás la guerra? Tienen que haber evolucionado sin guerras, porque la tecnología de guerra puede destruir toda la civilización. La imagen de la bomba atómica realmente nos dio una lección y por primera vez en la historia de la humanidad teníamos armas nuevas y decidimos no usarlas. Quizás la guerra es un concepto impensable, no porque la hayan superado, sino porque quizás nunca han pensado en ella. He pasado noches en vela reflexionando sobre la profundidad de pensamiento que una forma de vida más inteligente pueda tener y cómo puede trascender los pensamientos más profundos que ha producido jamás la especie humana. He pasado noches en blanco. Preguntarse si otra especie ha trascendido la guerra implica que tienen nuestras mismas debilidades y no estoy preparado para arrastrarlos a la cloaca. Capítulo 18. Seres celestiales. En la Tierra esto ha sacudido los sistemas de creencias básicos. Mientras unos esperan la llegada de los alienígenas con celo mesiánico, otros temen el dogma extraterrestre. Cuanto más religioso eres, más contemplas las distintas posibilidades. ¿Son enviados del cielo o del infierno? Muchas religiones se sienten cómodas con la noción de vida inteligente extraterrestre. La cuestión es, ¿los alienígenas que nos visiten tendrán religión y entrarán en conflicto con nuestros propios dogmas? Sin duda, algunos humanos, sobre todo los californianos, adoptarán cualquier creencia que tengan. Si tuviera la oportunidad de preguntar algo a los extraterrestres, tengo dos preguntas en mente. La primera es, ¿tenéis religión? Y la segunda es, ¿tenéis música? En costas y países de todo el planeta, la mayoría de la gente no se marcha. No se esconde ni acumula provisiones. En lugar de eso, se prepara para la mayor fiesta de bienvenida de la historia de la raza humana. Porque hay una fuerza que ha impulsado cada uno de los descubrimientos humanos significativos hasta ahora, y no hay quien la pare. Es nuestra insaciable curiosidad. A 150 millones de kilómetros, la enorme nave espacial ha empezado a reducir velocidad, como si se acercase a un puerto. 15 días para su llegada. En 2 semanas, los terrícolas tendrán un encuentro con seres de otro planeta. ¿Qué secretos conocerán? ¿Qué puertas abrirán? Capítulo 19. La Biblioteca Intergaláctica. Se ha hablado mucho de que en realidad existe una enciclopedia galáctica. Y la idea es que existe este almacén de conocimiento donde todas las civilizaciones de la galaxia guardan su información. Podrías preguntarle al oráculo, no al oráculo de Delfos, al oráculo de este club intergaláctico, cómo surgió la vida en sus planetas, de dónde vienen y hacia dónde van, y si tenemos posibilidades de éxito. Porque la arqueología del futuro, para que podamos aprender sobre el futuro de nuestra civilización y aprender cómo sobrevivieron a su desarrollo, sería crucial para nosotros. Si tuviera una pregunta, ¿qué preguntaría? ¿Cuántos sentidos tienen? ¿Y qué provoca placer a sus sentidos? Pensadlo, tenemos el sentido de la vista, creamos arte, tenemos el sentido de la oída, componemos música genial. Nuestra necesidad de satisfacer a nuestros sentidos es la base de nuestra cultura. Puede que los secretos del universo estén a punto de llamar a nuestra puerta. Se acabaron las esperas para enviar y recibir mensajes a través de años luz de espacio. Si voy a enviar una señal a través de la galaxia, espero que vuelva. El viaje de vuelta cruzando la galaxia es de 200.000 años. 100.000 para ir y 100.000 para volver. Imaginad que cada email, cada tweet que mandas tardara 300 años en llegar a la persona más próxima y 100.000 años en llegar a la persona más alejada en la galaxia. Eso retardaría mucho las cosas. En la Tierra el tiempo pasa de forma relativa. A medida que se acerca nuestra cita con el destino, todo parece ir a cámara lenta, pero la civilización tal y como la conocemos lleva más de 5.000 años aquí. Puede que estos alienígenas lleven viajando 50.000 años. ¿Por unos pocos días más? En el desierto del suroeste americano hay un grupo que trata de cambiar nuestra percepción del tiempo para que nos podamos ver como parte de algo mayor. En las profundidades de una montaña en Van Horn, Texas, un grupo llamado la Fundación del Largo Ahora está construyendo lo que denominan el reloj de 10.000 años. Tendrá 60 metros de alto y su manecilla se moverá una vez al año. La manecilla del siglo solo se moverá cada 100 años y cada día durante 10.000 años tocará una melodía en una secuencia única. El objetivo de la Fundación es introducir una nueva forma de percibir el tiempo para la humanidad, más allá del ciclo incesante de nuestra vida diaria, para que podamos ser una especie longeva y el mundo nos pueda sobrevivir. Me imagino compartiendo ideas a través de grandes distancias en el espacio y el tiempo. Ahora ya tenemos un ejemplo de eso. Leemos a los antiguos griegos y romanos. Eso es información que se ha transferido en el tiempo. Diez días para su llegada, pero el tiempo es un bien cada vez más escaso. Pasados los 30, sufrirás una crisis de la mediana edad. Algunas personas dirán, ya sabes, vienen los extraterrestres, no quiero seguir casado con esta persona cuando lleguen los extraterrestres, y veremos cómo se rompen muchas relaciones. Vas a coger las tarjetas de crédito y las vas a exprimir al máximo. Los fabricantes de telescopios van a ser muy felices. En todo el mundo los aeropuertos y las estaciones de tren se saturan. Las autopistas se convierten en aparcamientos. Sufrimos ataques de pánico y decidimos acumular provisiones, cosa que provoca una lucha por los productos básicos en todo el mundo. ¡No, no, no! ¡No, son míos! ¡No, suéltalo! ¡No! ¡No! Pero mientras descubrimos nuevos aspectos de nosotros mismos que surgen de modo inesperado, también nos encontramos aferrándonos a lo familiar, a lo que nos hace sentir seguros. Todos somos terrícolas. Todos somos iguales. Los problemas que tenemos que resolver para llegar a ese futuro tecnológico son problemas globales. Capítulo 20. Ya están aquí. En la inmensidad del cosmos ha ocurrido algo increíble. Dos civilizaciones separadas por millones de millones de kilómetros se han encontrado. Desde que los científicos vieron la nave por primera vez entre los planetas externos del sistema solar, el mundo ha estado observando y esperando. La nave ha pasado junto a la Luna y se acerca a nuestra órbita. 12 de abril, día de la llegada. En la Tierra, las calles están desiertas. A medida que los alienígenas se acercan, cuando están a pocas semanas, a pocas horas, las cosas se empiezan a poner raras. Es como esperar una ola. La ola viene. La puedes ver crecer en el horizonte y acercarse cada vez más. No puedes huir de ella. Aquí viene. Ya está aquí. Si preguntas, la mayoría de la gente te dirá, voy a pasar este tiempo con mi familia. Pero otras personas te dirán, quiero encontrar a alguien para darle un beso. Quiero viajar a los lugares donde siempre he querido ir. Son mis últimas horas. Sobre la atmósfera aparece la nave y sus emisarios salen. En ese instante, los humanos tenemos tantos motivos para estar aterrados como para estar emocionados. Sería un gran misterio saber cómo saludarles. ¿Cómo nos saludamos nosotros? Extendemos la mano. Pero esto podría ser la mayor expresión de mala educación de la historia. Quizás sea el último gesto que hagas en la vida. Es como los indios a orillas de la isla caribeña cuando aparecieron los barcos de Cristóbal Colón, discutiendo entre ellos, ¿qué les decimos a estos tíos? En serio, no importa lo que dijeran. Lo importante era el encuentro. Hola, abuelo. No te había reconocido. De entre todos los motivos para este encuentro, invasión, muerte, desesperación, quizás la respuesta sea mucho más exótica de lo que creemos. Lo que vemos es el deseo humano de salir y entender, y que nos entiendan. Y quizás no es algo humano, quizás es universal. ¿Hay otros mundos ahí fuera? ¿Hay vida ahí fuera? Construimos máquinas. Vamos tan lejos como podemos para contestar estas preguntas tan profundas que nos han inquietado durante miles de años. Pero tengo la sensación de que si hay otras civilizaciones ahí tan avanzadas como la nuestra, ellos se están preguntando las mismas cosas ahora mismo. Hay un universo de preguntas que no podemos responder todavía. Pero pronto lo haremos. Con suerte. Describe el hipotético escenario de un primer contacto con inteligencia extraterrestre. Las escenas son ficticias. Anteriormente en Encuentros Alienígenas. Cordillera de las Cascadas, California, hace 6 meses. Una misteriosa señal de radio confirmó que no estamos solos en el universo. Una señal extraterrestre sería como si llamaran a la puerta en una noche oscura sin que esperásemos a nadie. Una cosa así cambiará nuestra civilización por completo. Tendremos que volver a empezar de cero. Durante meses, los científicos han estado descifrando el mensaje final. Prototipos de una máquina misteriosa. Si tienen la tecnología para venir hasta aquí, tienen la tecnología para hacer cualquier cosa. Sean quienes sean estos seres, están a años luz en cuanto a evolución. pero no a años luz de distancia. Encuentros alienígenas. La invasión. Capítulo 21. La llegada. Los extraterrestres han tomado posiciones alrededor de la Tierra, formando una red perfectamente simétrica. Si nos enfrentamos a algo extraterrestre de verdad, seguramente ni siquiera tendremos un concepto para ello. Será tan diferente, tan extraño, tan nuevo, que carecemos del vocabulario para describirlo. Sería el mayor acontecimiento en la historia de la humanidad. El descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, de la escritura, la capacidad para domesticar animales. Descubrir otra civilización desbancaría todo eso. Pero si esto es un ejército, tenemos las de perder. Hace 4 semanas, el último mensaje alienígena que recibimos contenía prototipos de algún tipo de máquina. Su función se está aclarando. Estudiar la fuerza más poderosa del universo, la energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Esa es la pregunta del millón. Si pudiera contestarla, me nominarían para el próximo premio Nobel. La energía oscura es la parte más interesante del universo. Ni siquiera es una partícula, es algo totalmente nuevo. Lo que hace es separarlo todo en vez de unirlo. Las galaxias se están distanciando entre ellas, lo sabemos desde hace 100 años, pero dimos por hecho que mientras se expandieran, se ralentizarían por la gravedad. Pero ocurre lo contrario, la expansión se acelera, y noche tras noche vemos menos universo que la noche anterior. Capítulo 22. Detectar la oscuridad. ¿Esta máquina de energía oscura es un regalo o un caballo de Troya? Las potencias mundiales han mostrado un interés especial en los hallazgos de los científicos. Y con razón. Descifrar y comprender el problema de la energía oscura nos permitirá desentrañar este secreto del universo. Cosas como el motor de curvatura o el teletransportador podrían hacerse realidad. Ni siquiera prevemos lo que surgirá a raíz de eso. Chats por internet insinúan que China ya ha abierto el camino con un proyecto de construcción de 10.000 millones de dólares y puede estar a punto de probar un detector prototipo, aventajando así a Estados Unidos. Aunque Pekín guarda silencio, los rumores afirman que su máquina parece mucho más avanzada que el telescopio de energía oscura más vanguardista de la Tierra, la DICAN. Esto es lo interesante de la cámara de energía oscura. Los telescopios grandes no abundan en el mundo, pero uno grande capaz de ver una zona mayor del cielo es aún más excepcional. En Chile, sobre la cima de una montaña, la DICAM estudiará 300 millones de galaxias en 5.000 grados cuadrados de cielo. Buscará supernovas y medirá la distancia entre galaxias en tiempo y espacio. La cámara de energía oscura nos ayudará a calcular cuánta energía oscura hay en el universo y tal vez a saber qué es. La DICAM podrá supervisar los efectos indirectos de la energía oscura, no la energía en sí. Pero estos planos extraterrestres nos podrían permitir examinar y quizás aprovechar la sustancia que conforma la energía oscura. Es normal que las potencias mundiales se impliquen. A puerta cerrada, los diplomáticos intentan ganarse el favor de China. Este es el peor momento para que aumente la tensión internacional. Quiero pensar que el descubrimiento de una aplicación práctica de la energía oscura uniría a los países y a los pueblos. Por desgracia, este tipo de descubrimientos suelen tener dueño. Este fue el problema con el descubrimiento de la energía nuclear. No unió a la gente. Lo que hizo fue separarla más. Si los extraterrestres han dominado la energía oscura, podrían usarla contra nosotros. Capítulo 23. Aterrizaje. ¿Se están preparando los extraterrestres para destruirnos? Por todo el mundo, las naves mantienen una posición que impresiona. Puede que no se trate de seres específicos con inteligencia encapsulada. En mi opinión, sería mucho más probable que fueran una inteligencia colectiva repartida, como en un panel. La mente colectiva es una inteligencia donde lo importante es el conjunto, no las partes. Todo se hace por el bien colectivo. Es comunismo sin corrupción. Para sobrevivir o para luchar a gran escala, pocas cosas son más eficaces que la inteligencia colectiva. Convierte a los peces en cazadores super eficaces, a los estorninos en bombarderos furtivos y a las hormigas en arquitectos. Y el ejército de máquinas que rodea nuestro planeta parece tener poderes similares. Es muy posible que una mente colectiva desarrollara los viajes interestelares mucho antes que nosotros. No habría varios científicos, distintos ingenieros compitiendo con ideas diferentes. No habría disensión. En todas partes de la Tierra, la gente ve el mismo despliegue sincronizado. Muchos de ellos lo comparten en la red. A veces en el autobús veo a los jóvenes con sus móviles, hablando unos con otros, mandándose mensajes y pienso, esto es la mente colectiva. Compartimos información, pero también experiencias. Bienvenidos, forasteros. ¿Veis eso? En cierto sentido, nos interrelacionamos de un modo que hace un siglo era inconcebible. ¿Cómo definiríamos Google? Google es un megacerebro gigantesco y palpitante, pero no se considera vivo ni no vivo. Aparecen grupos de individuos por todo el planeta que reúnen sus recursos para de repente resolver un problema o inventar algo. Estos grupos ad hoc pueden ser una muestra de lo que está por venir. O una muestra de lo que ya está aquí. En el laboratorio de robótica polimórfica de la USC, el Dr. Wei Minxian y su equipo experimentan con una generación nueva de robots multifunción, capaces de actuar solos o en grupo. Algún día estos robots quizás nos ayuden a condicionar nuevos mundos para la colonización humana. Y cada módulo individual puede considerarse un organismo unicelular y cuando se juntan, se convierten en un organismo multicelular y de repente se vuelven mucho más competentes. En la naturaleza, una colonia de hormigas es inteligente. Una hormiga sola, no tanto. Estos robots pueden pensar individual o colectivamente. Tienen su propio cerebro. Si los divides por la mitad, dividas por donde dividas, será el primero el que se convierta en el cerebro. Ya hay ingenieros que construyen sistemas que se mueven y hacen cosas independientemente, individualmente. Y también pueden juntarse y formar un colectivo aún más competente. Tal vez grupos de robots inteligentes no tarden en sernos útiles para explorar o incluso colonizar planetas lejanos. Cartografiarán el terreno, plantarán semillas y se convertirán en invernaderos para proteger dichas semillas. Hoy en día salen a explorar el entorno. Mañana cavarán en busca de material y tal vez más adelante construyan casas o refugios. Tales acciones se realizarían pacíficamente en un planeta sin habitar. Pero la Tierra ya es nuestro hogar. ¿Qué quieren los extraterrestres de nuestro planeta? ¿Quieren conocernos o destruirnos? Cuando la luz se disipa, las naves ya no están. pero han dejado algo. Contacto con una especie extraterrestre acaba con incógnitas. En forma de miles de esferas brillantes y dentadas, esparcidas por todo el planeta. Capítulo 24. Recién llegados. Nos asusta aquello que no entendemos. Pero siempre habrá algún inconsciente que cogerá una bomba y dirá, qué interesante, y le estallará en las manos. Además de la idea de visitantes alienígenas en sí, hay muchas otras posibilidades, como sondas extraterrestres, inteligencias artificiales. Hemos de ser precavidos. Día 1. Los gobiernos de todo el planeta se esfuerzan por controlar la situación. Las calles de Norteamérica parecen una zona de guerra, mientras la Guardia Nacional, los de Prevención de Enfermedades y la policía buscan y recogen los objetos alienígenas. A los gobiernos les gusta controlarlo todo. Pero lo interesante de que haya miles de objetos dispersos por el planeta es que es imposible controlarlos. Tal vez por eso los alienígenas lo hagan así. Aunque la finalidad de las esferas no sea hacernos daño, pueden ser devastadoras. Cabe la posibilidad de infectarnos con microbios extraterrestres. La NASA tiene un departamento de protección planetaria para encargarse de esto. Hace 40 años, el Departamento de Protección Planetaria puso en cuarentena a los astronautas del Apolo durante 3 semanas después de su viaje a la Luna. Pero ahora, no existe un protocolo para esta amenaza. No hacen falta láseres gigantes ni bombas. Los microorganismos serían el mejor método para acabar con la vida de un planeta. A cualquier especie alienígena que desarrolle la capacidad de viajar de un sistema estelar a otro, le resultaría sencillo desarrollar microorganismos contra cualquier especie basándose en la biología de dicha especie. Capítulo 25. El metal más resistente que conoce el hombre. En un laboratorio esterilizado, los biólogos no hallan rastros de toxinas ni de microbios peligrosos identificables. Al menos por fuera. Saber lo que hay en el interior es distinto. Los científicos no pueden atravesar el caparazón de la esfera. Realizan toda clase de pruebas. Sería fundamental hacer una espectrometría de masas para identificar las moléculas. Nos diría si el material es orgánico, si tiene sustancias bioquímicas, si está compuesto por metaloides. Basándose en técnicas como esta, los biólogos concluyen que el caparazón de la esfera está formado por un compuesto de carbono, superresistente pero muy ligero. Una sustancia inexistente en la Tierra. Esto podría darnos una pista de lo que está por llegar, la arqueología de nuestro futuro. Nos topamos con una civilización extraterrestre con tecnología avanzada. Esta será la hoja de ruta para saber hasta dónde puede avanzar nuestra tecnología. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos inventado materiales y tecnología que podían servir para hacer el bien o el mal. Los chinos tenían pólvora y la usaban para los fuegos artificiales. Cuando los europeos la conocieron, ¿qué hicieron? Cañones. Hemos inventado armas y tecnología que podía ser perjudicial para nuestro futuro. Pero a la vez también inventamos cosas como los cohetes, que en 100 o 200 años nos permitirán salir del planeta. Lanzamiento. Norteamérica vuelve al espacio ya que el Discovery sale de la torre de lanzamiento. Los científicos sospechan que puede tratarse de un material lo bastante avanzado como para cambiar el diseño de nuestro mundo. Desde los ordenadores hasta los rascacielos, o incluso llevarnos hasta las estrellas. Es la clase de material que la humanidad intenta inventar hoy en día. Los viajes espaciales en el futuro serán posibles gracias a materiales nuevos, muy ligeros y muy resistentes. Seguimos fabricando cosas a partir de materiales naturales, hierro, acero, madera, pero ahora podemos crear materiales nuevos mil veces más resistentes que el acero. Ahora contamos con materiales que hacen cosas que antes no se podían hacer. Las estructuras microreticulares nuevas, por ejemplo, son muy resistentes y ligeras. Algunos de estos materiales nuevos pueden generar energía. Por ejemplo, un tipo de tela que con el movimiento activa tu móvil o tu reloj. Ahora mismo ya se están haciendo estas cosas. En el Instituto Californiano de Nanosistemas de UCLA, el Dr. Rick Kainer dirige la creación de los materiales más avanzados y más resistentes del mundo. Algún día estos materiales podrían revolucionar los viajes espaciales. Nuestro material es el tetraboruro de wolframio. Es el metal sintético, mejor dicho, el metal más resistente que conocemos. Este supermetal puede rayar la sustancia natural más resistente que conocemos, el diamante. Para la mezcla se usa un método muy antiguo. Recuerda a la alquimia del siglo XVIII. Pero gracias a este método tan sencillo estamos fabricando material muy resistente. Una llama a casi 3.000 grados convierte los polvos de wolframio y de boruro en un supermetal. Esto que tenemos aquí es el metal más resistente que conocemos. Una de las mayores dificultades en los viajes espaciales es el peso. Si se fabrican materiales más resistentes y más ligeros, se necesitará menos energía para viajar al espacio y resultará más sencillo. Observando la nave nodriza, ¿estamos atisbando nuestro propio futuro? ¿El material que rodea las esferas nos hace vislumbrar un futuro prometedor? ¿O es el precursor del fin? Inmóviles, en silencio y herméticas. Las esferas no ofrecen ninguna respuesta clara. La gente sigue encontrándolas en nuevos lugares. Si son bombas, ¿por qué no han estallado? Si son huevos, ¿cuándo eclosionarán? Y entonces, de repente, empiezan a separarse. Capítulo 26. Plantas de semillero. Donde antes solo había una esfera, de pronto hay varias. Ocurre en una fracción de segundo. El caparazón se pulveriza y se fragmenta. Y dentro aparecen de dos a cuatro esferas más pequeñas, como semillas. Este mecanismo imita a algunas plantas terrestres, como la hierba de Santa Catalina, que estalla y se abre para diseminar sus semillas. La diseminación es un principio vital básico, porque sin ella estaríamos limitados a lo que tenemos en cierto lugar. Todos los seres vivos se han de diseminar para acceder a nuevos recursos. A diferencia de las semillas de una planta terrestre, estas semillas alienígenas contienen más semillas. Y más. Y más. Todas las esferas nuevas son una versión idéntica y menor de la que han surgido. Este patrón recuerda un fenómeno que ha intrigado a los matemáticos durante siglos. Los fractales. Los fractales son objetos matemáticos que poseen una curiosa propiedad. Cuando los miras de muy cerca, son iguales que antes de haberlos mirado de muy cerca. Y coges una parte pequeña de ese patrón, la amplías y ves un universo infinito e impresionante en el que sumergirte para descubrir sistemas que se repiten de una variedad infinita. Estas esferas podrían parecer pesadillas interminables. Porque una cosa queda clara. En su estado fractal más pequeño, a las esferas les cuesta menos moverse, acelerar y diseminarse. Son entidades que tendrían que experimentar procesos darwinianos muy competitivos, como ya los experimentamos nosotros. Si estos seres no experimentaran estos procesos, seguramente ni nos toparíamos con ellos. Este impulso por expandirse es una expresión de energía competitiva. Conforme las esferas siguen multiplicándose cada vez más deprisa, nadie puede ignorar lo evidente. La Tierra está asediada. Encuentra salida. Día 3. Tres días después de que una nave nodriza extraterrestre depositara esferas enigmáticas en la Tierra, el planeta está infestado. Había cientos de miles. Ahora hay millones. Estos objetos misteriosos son 20 veces menores que cuando llegaron y disminuyen cada vez que se reproducen. Cuanto más pequeños son, más difícil resulta controlarlos. Capítulo 27. Una maravilla diminuta. ¿De qué tamaño serán estas esferas cuando acaben de dividirse? El genial físico y premio Nobel Richard Feynman dijo: "Hay mucho sitio ahí abajo". Se refería a que lo más pequeño iba a ser decisivo en el futuro. La nanotecnología es uno de los principales campos por investigar. Un nanómetro equivale a una milmillonésima parte de un metro, la anchura de unos pocos átomos alineados, o 100.000 veces más delgado que un cabello humano. Concebimos la idea de poder fabricar máquinas en el futuro que sean tan pequeñas como una mota de polvo. Se habla de emular a los virus, y las nanomáquinas entrarían en la célula y repararían los daños del ADN para que el ADN de nuestras células durara más. Aumentaría la expectativa de vida indefinidamente. Gracias a la nanotecnología, habrá ordenadores en todas las cosas que nos rodean. Desde la ropa a las gafas, estaremos interconectados con nuestro entorno. Pero ahora mismo, la tecnología alienígena está conectando con nosotros. Las esferas que se fragmentan han empezado a adherirse a las cosas y a las personas, y no se sueltan. Capítulo 28. Una espinita clavada. Imaginemos que eres un ser vivo y de repente estás en un entorno nuevo. ¿Qué opciones tienes? Puedes atrincherarte, acoplarte o invadir. No nos gusta que otros humanos invadan nuestro espacio. Si un objeto extraterrestre lo hiciera, muchos sentirían pánico, aunque el objeto no hubiera hecho nada. Las esferas no penetran en la piel. Solo hacen daño cuando a la gente le da un ataque de pánico y quiere quitárselas. Y cuando se despegan, no dejan ninguna marca. En laboratorios de todo el mundo, los biólogos reconocen el tipo de sujeción de estos objetos. Es curiosamente similar a uno de los adhesivos más impresionantes de la naturaleza, la pata de una salamanquesa. Una salamanquesa suele pesar unos 140 gramos, pero el poder de adhesión de sus patas le basta para subir un peso de 4 kilos por una pared. Es como si un hombre de 72 kilos escalara por una ventana de cristal con 8 pianos de cola atados a la espalda. Puede que el mejor diseñador de todos sea la naturaleza. Y a los seres humanos se nos da bien imitarla para crear nuestra tecnología. Inspirados en la anatomía de una salamanquesa, investigadores de la Universidad de Massachusetts crearon un tejido llamado piel de salamanquesa. El material es tan resistente que un trocito del tamaño de una tarjeta puede levantar 300 kilos. Podemos aprender de la naturaleza, pero pensamos, ¿por qué si no es un ingeniero? Pero sí que lo es. La Tierra es un laboratorio de 3.800 millones de años, de lo que funciona y no funciona. La primera batería se inspiró en el órgano eléctrico de un pez. Me imagino una civilización avanzada que fusiona las máquinas y la biología de un modo impresionantemente complicado y sofisticado. ¿Los prolíficos fractales son una mezcla de naturaleza y tecnología? Los medios de comunicación los apodan pardanas, un tipo de cardo que se adhiere a las superficies para diseminar sus semillas por todas partes. Estas cápsulas pueden ser algún tipo de prueba y quizás no hagan nada en absoluto. Nuestra reacción ante esta invasión puede determinar si los alienígenas querrán hablar con nosotros o si no les merecerá la pena volver otra vez. Inevitablemente cometeremos errores con estos invasores silenciosos, como solemos hacer a diario. Ahora, lo único que podemos hacer es intentar solucionar los problemas que sabemos cómo solucionar. Nos mandó mensajes viajando desde los límites de nuestro sistema solar. Pero desde su llegada, la radio de la nave nodriza ha estado en silencio. La Tierra quiere respuestas. Si resulta estar abandonada, ¿podemos reclamarla? Si no responden, ¿podría haber alguien dentro que necesite ayuda? Los satélites controlan todos los movimientos de la enorme nave. Los científicos envían un mensaje tras otro. Estamos forzando una reacción, una señal, una pista. Pero nada. ¿Y si los extraterrestres no quieren hablar y solo quieren echar un vistazo e irse? Eso sería desgarrador. No sabremos de dónde son, ni cómo contactar con ellos. Pasaríamos el resto de nuestra existencia intentando hallar la inteligencia extraterrestre que una vez contactó con nosotros y que no se molestó en hacerlo otra vez. Necesitamos respuestas. Los telescopios son limitados, así que en próximas fases enviaremos nuestra tecnología, nuestras naves espaciales. Día 10. Se decide organizar una misión de reconocimiento. Inmediatamente. Capítulo 29. El ambasador. El vehículo de exploración se llama Ambasador, Embajador. Su misión consiste en entrar en la nave nodriza y recabar datos sobre los seres que hay en su interior. El Ambasador será la siguiente innovación de un largo legado. Cuatro décadas de exploradores no tripulados han desentrañado secretos en los confines más lejanos de nuestro sistema solar. Se han hecho cosas dificilísimas que parecían imposibles. Como las sondas espaciales Voyager, que han orbitado más allá de Júpiter, de Saturno, de Urano, de Neptuno, hacia el espacio interestelar, donde aún siguen funcionando. ¿Cómo es posible? Porque eso se nos da bien. Tenemos naves espaciales en órbita que giran y giran. Vemos estaciones, cambios en la superficie, cambios del viento y del clima. Aterrizamos naves en la superficie de lunas y planetas para tomar muestras de rocas y de la atmósfera y ver de qué están compuestas y cuáles son sus orígenes. Esto es como el descubrimiento del oeste en América. De repente sabemos lo que hay allí. Queda mucho por aprender, pero ya hemos cartografiado el terreno. Lo han creado inspirándose en el logro más reciente de la NASA, el Curiosity. El robot laboratorio en Marte, conocido como Curiosity, es la última entrega de la invasión humana de Marte. El vehículo explorador de Marte es un gran experimento. Ha de soportar temperaturas extremas que van de 130 grados bajo cero a los 38. Su movilidad ha mejorado. Llega a sitios a los que naves anteriores no podían. Se tardó muchos años en preparar las herramientas para la exploración de Marte. Los instrumentos del Curiosity pueden clasificarse en tres categorías. Cámaras, espectrómetros, que ayudan a determinar la composición de rocas y suelo, y detectores de radiación. El Curiosity usa sus cámaras para recoger muestras de rocas y suelo marcianos. Después, sus espectrómetros disparan al suelo con láseres. El polvo ardiendo crea luz. Luz que se puede leer. Para observar los elementos en el universo, examinamos detenidamente el color de la luz. Al analizar esa luz, podemos saber bastante sobre la composición química de las estrellas y de la superficie de otros planetas. Los vehículos exploradores están diseñados para planetas, no para naves nodrizas. Así que los científicos se reúnen para dotar a nuestro robot ambasador de un surtido de los instrumentos más sensibles que hay. Sensores de última generación, calibradores de temperatura y combustible, analizadores de elementos y cámaras infrarrojas. Porque no sabemos cómo será la vida extraterrestre hasta que la tengamos enfrente. No podemos obcecarnos en detectar cosas que se parezcan a la vida terrestre. Podemos buscar algo que tenga cierto metabolismo o estructuras que indiquen que allí hay vida. No vamos a hallar respuestas sencillas, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Hace cuatro décadas, 500 millones de personas vieron a los astronautas del Apolo llegar a la Luna. Día 19. Hoy, 5.000 millones están atentos a cualquier pantalla disponible para ver qué pasa a continuación. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lanzamiento. Día 19. Durante casi tres semanas, hemos vivido con una nave nodriza extraterrestre en el cielo. Su progenie se extiende como una plaga por todo el planeta. Ahora, nosotros hemos tomado la iniciativa y hemos mandado una sonda no tripulada a buscar respuestas en la nave gigantesca. A mediodía de un día fresco de primavera, ante la atenta mirada de miles de millones, el ambasador despega rumbo al cielo. Capítulo 30. Toc Toc. El ambasador ha de viajar poco más de 800 kilómetros hacia la órbita terrestre baja, Es una distancia pequeña, pero un gran paso para la humanidad. Pensemos en los primeros exploradores de la Tierra, gente como Magallanes, Cristóbal Colón. Estos hombres partieron rumbo a lo desconocido. Si queremos sobrevivir en el futuro, hemos de hacer lo mismo. Nuestra supervivencia depende de ello. La inmensa vela solar de la nave tiene el tamaño del estado de Texas. Las velas solares son muy delgadas y compuestas de metal repujado o polímeros. La idea consiste en usar la presión de los rayos del sol para obtener energía de propulsión, y esa energía es gratis. El ambasador envía imágenes sorprendentes de la nave mientras orbita a más de 27.000 kilómetros por hora sobre nosotros. Y entonces, un hallazgo espeluznante. En el lateral de la nave hay dos tubos de 10 kilómetros de longitud que parecen cañones. Puede que tengan armas mucho más avanzadas que las nuestras. Armas que podrían destruir el planeta. Eso explicaría por qué hay tan pocos planetas similares a la Tierra en la galaxia, por culpa de guerras anteriores. Cualquier sociedad que logre llegar hasta aquí podrá hacer todo cuanto quiera. Pensar lo contrario es como creer que los neandertales podrían defenderse contra las fuerzas aéreas estadounidenses. Podrían intentarlo. Pero esto que parecen cañones apuntan a las velas, no a la Tierra. Cuando te alejas a cierta distancia del Sol, ¿qué propulsa la vela solar? Hay diseños teóricos de naves solares que se alimentan de láseres en su interior. De momento, no hay láseres que nos apunten. Los científicos inician la fase 2. Aterrizar sobre un objetivo móvil. Capítulo 31. La aproximación final. Para que el Curiosity aterrizara en el planeta rojo, los ingenieros de la NASA apuntaron a un planeta orbitando alrededor del Sol a más de 85.300 kilómetros por hora. Imaginémonos un que intenta lanzar a su receptor. Si lanza la pelota donde está el receptor, fallará, porque el receptor se ha movido. Has de saber dónde está el planeta y anticiparte al planeta con tu nave. Para el ambasador, aterrizar con éxito en la nave nodriza resultará aún más complicado. Una nave espacial no tiene la gravedad de Marte, ni una atmósfera que disipe la velocidad, de modo que hay que equiparar la velocidad con la de la nave, ensamblarte a ella como sea y luego subir a bordo. El mundo observa ansioso cómo el ambasador equipara su velocidad con la de la nave nodriza y se coloca junto al flanco. Busca un lugar donde posarse y ensamblarse. La imponente nave nodriza invita a entrar al emisario de la Tierra, el ambasador. Es un momento más importante que el descubrimiento de los continentes. Pero en este mundo nuevo hay oscuridad total. Capítulo 32. Las entrañas de la bestia. En la ciencia ficción, me sorprende cuando hay una nave extraterrestre inmensa y en su mayor parte está vacía. De todas las cosas poco prácticas que incluir en una nave, los espacios vacíos son lo menos prácticos y más inútiles. Puede ser como los túneles y madrigueras de una marmota. O quizás tenga espacios hexagonales. Esa sería una forma eficaz de dividir el espacio. ¿El interior de una nave extraterrestre? No lograremos entenderlo y puede que funcione de tal modo que nos deje perplejos. En eso consiste la aventura del descubrimiento. Día 20. Cuando llegan las primeras imágenes, vemos un rompecabezas mecánico inmenso. ¿Lleva pasajeros? ¿Los ha llevado alguna vez? Uno de los problemas al enviar vehículos espaciales a otros mundos confiando en encontrar vida es definir qué es la vida, y más cuando es vida desconocida. ¿Acaso la nave es una sola máquina de proporciones gigantescas que se controla a sí misma? Es posible que en cierto momento del futuro creemos estructuras arquitectónicas en vez de construirlas. Intentamos que nuestros edificios sean inteligentes, sensibles y actúen ante nuestra presencia. En muchos aspectos buscamos un animal que colabore con nosotros, en el que podamos vivir. Así que, ¿por qué no ir al grano y hacer de ese edificio un animal? Aquí la presión atmosférica es cero. La temperatura es de 73 grados bajo cero. En el espacio exterior, esto no es nada raro, pero hay un dato que deja atónitos a los científicos. El campo gravitatorio de la nave nodriza es mayor que el de la Luna y que el de Marte. El interior de la nave tiene un 54% de la fuerza gravitatoria de la Tierra. Todos hemos oído hablar de la gravedad. Nos sujeta a la Tierra. Hay aspectos de la gravedad que conocemos bien y otros que son un misterio. Los humanos no saben cómo crear gravedad artificial. Algo que revolucionaría los viajes espaciales tal como los conocemos. De algún modo, esta especie tan avanzada ha conseguido hacerlo. ¿Podemos superar nuestros miedos primigenios? Tanto a los extraterrestres como a sus aparatos y a lo que dejen, que puede ser un regalo o una amenaza. Hemos de hacerlo bien. Quizás solo tengamos una oportunidad. Eso es lo aterrador. No podemos cometer errores con un visitante alienígena. Día 21. Mientras el ambasador se adentra en la nave, llega un mensaje de China. Están probando su nuevo detector de energía oscura en la nave matriz y observan que hay actividad alrededor del perímetro. Mientras miles de millones observan, los sensores del ambasador reaccionan de repente. En esta parte de la nave hay oxígeno y dióxido de carbono. Una pared está más caliente que las otras. El ambasador descubre lo que parece ser una cámara llena de arterias, con un latido rítmico. El resto de la nave quizás sea una máquina. Es evidente que esto es otra cosa. Este programa describe el hipotético escenario de un primer contacto con inteligencia extraterrestre. Las escenas son ficticias. Anteriormente en Encuentros Alienígenas. Una nave espacial gigantesca en nuestro sistema solar. Nuestro mayor miedo es que nos esclavicen. Quizás sepan tanto sobre nosotros como nosotros mismos. Emisarios extraterrestres depositaron miles de esferas misteriosas que se multiplican y que nos están utilizando para trasladarse. Nos da miedo lo que no comprendemos. Las esperanzas de nuestra especie dependen de un vehículo no tripulado del tamaño de un monovolumen. En las entrañas de la nave nodriza extraterrestre, en busca de indicios de vida. Encuentros Alienígenas, la descendencia. El vehículo no tripulado, bautizado como Ambassador, se ha ido abriendo paso en un laberinto de metal estéril. Es muy posible que no haya nadie en la nave. Eso es un concepto humano. Ver la inmensa nave como medio de transporte de una inteligencia biológica. Quizás la nave nodriza sea solo un sofisticado paquete de mensajería extraterrestre. Capítulo 33. El híbrido. Tras 36 horas en el interior de una nave del tamaño de una gran ciudad, el vehículo explorador tan solo encuentra metal. Pero en las entrañas de esta máquina hay una cámara con un entramado de tubos palpitantes que desprenden oxígeno, dióxido de carbono y calor. Indicios de vida. Es muy probable que una civilización avanzada combine las ventajas de las máquinas con las de los sistemas biológicos. Usas las herramientas a tu alcance. Para según qué cosas, la vida orgánica es la solución, y para otras, la solución es lo tecnológico. Para ciertas cosas, lo combinas. La biología que conocemos es incompatible con casi todo el universo. Para un diseñador espacial, lo más difícil de planificar es lo relativo a los astronautas. Estos necesitan comida, eliminar residuos, entretenimiento, cosas que una máquina no necesita. Las máquinas pueden ser más fuertes, mayores y existir al margen de limitaciones como el clima. Pensar que esta máquina tiene un corazón biológico fomenta las esperanzas que también tenga cierta moral. Pero quizás sea algo más eficaz. La biología tiene muchas ventajas frente a los artefactos tecnológicos. El superordenador más potente necesita miles de vatios. Nuestro cerebro solo necesita 20, menos que una bombilla normal. Y aún así, el cerebro humano supera a estos superordenadores. La diferencia entre la biología y las máquinas es una dicotomía artificial inventada por los humanos. El cerebro humano es un ordenador biológico. La tendencia actual es aunar lo orgánico y lo mecánico. No es que los humanos vayamos a fusionarnos con las máquinas en el futuro, es que ya lo hacemos. Por ejemplo, yo llevo un clavo de titanio en el hombro que me lo sujeta. Una cosa es ayudar al cuerpo humano con tecnología, pero algunos afirman que se acerca el día en que la tecnología dominará. ¿Acaso esta especie extraterrestre ha pasado por esa misma transformación? Esta inmensa máquina viva, ¿tiene orígenes orgánicos? Capítulo 34. La singularidad. La singularidad se refiere al punto en que las máquinas se vuelven más inteligentes que los humanos que las crearon. Los ordenadores duplican su capacidad cada 2 años. En 2020, un portátil tendrá la misma potencia que un cerebro humano. Eso no significa que pueda pensar, pero quizás para el 2040 sí pueda. Las máquinas tal vez desarrollen su propia conciencia sensorial, intenciones propias que no sean las humanas. La humanidad quizás no tarde en cruzar el umbral hacia una era de máquinas pensantes. Tal vez el híbrido misterioso en nuestros cielos sea un anticipo de nuestro futuro. No sabemos qué va a pasar. No se puede predecir. O tendremos poderes que los griegos asociaban con los dioses, o nos arrepentiremos de haber optado por este camino. Capítulo 35. Los descendientes. Día 25. A 800 kilómetros debajo de la nave nodriza, las esferas alienígenas demuestran poseer cierta inteligencia, usándonos como huéspedes. ¿Qué quieren de nosotros? Cuando las esferas se dividen, desprenden micropartículas. Somos testigos del ciclo reproductivo de un extraterrestre. Si nos topamos con algo que creemos puede estar vivo, pero no ser de este planeta, intentaremos mantenerlo con vida. Pero quizás no sepamos qué necesita para seguir vivo. Yo guardaba bichos vivos en mi cuarto y casi todos acababan muriendo. No hay una definición consensuada de la vida. La vida casi parece un milagro. Sus cualidades son muy curiosas, muy diferentes. Pero si pensamos en la vida desde una perspectiva más abstracta y en la posibilidad de distintas formas de vida, cuesta mucho asegurar qué es lo que distingue a la vida. La vida tal como la conocemos tiene dos rasgos básicos. Uno es la capacidad de reproducirse, la otra la de obtener energía del entorno y usarla para hacer cosas como tener una conversación como esta. Pensamos, vale, si cumple estos criterios, Bob está vivo. Pero eso no es cierto. Hay muchos argumentos en contra. Cosas como el fuego se reproducen, se consumen, excretan materiales, pero no están vivas. No hace mucho, los contenidos del universo se dividían claramente en vivos y no vivos. Pero en laboratorios de todas partes, los científicos reparan en que la vida como la conocemos no es la única vida posible. Todos esperaríamos reconocer si es vida o no por su composición. Pero la vida estrictamente alienígena puede no basarse en las mismas moléculas ni en la misma mezcla de elementos químicos. Día 33. Mientras las esferas alienígenas se reproducen, los microbiólogos examinan el polvo residual. Las partículas extraterrestres contienen membranas celulares. Estas membranas se mueven y se comportan como organismos vivos. Pero no son orgánicas. Están compuestas de metal. Capítulo 36. La materia de la vida. Cualquier materia no viva que se reproduce, que resuelve problemas, puede llamarse vida. Aunque no como la conocemos. En la Universidad de Glasgow, el químico Lee Cronin está desarrollando una sustancia destinada a salvar la división entre la no vida y la vida. Su investigación podría redefinir nuestro concepto de la vida en el universo. La vida en la Tierra es la expresión de la química que conocemos. Si fuéramos a otro planeta con una química distinta, ¿surgirían otros tipos de vida diferentes? Cronin ha creado piezas fundamentales de la vida artificiales llamadas Eichels, o células químicas inorgánicas. Me planteé si usando óxidos de metal y otros elementos podríamos crear una célula que se pareciera a una biológica, pero que estuviera compuesta de otros elementos. Después de esto, quizás podríamos denominarlo un tipo nuevo de vida. Las Eichels de Cronin ya imitan los comportamientos básicos de las células orgánicas, permitiendo que en su interior tengan lugar procesos químicos separados. Lo que pretendemos es que las Eichels puedan evolucionar. Sería un gran logro porque nos demostraría que la biología es posible al margen de la química orgánica y que casi con toda seguridad hay vida en otras partes del universo. Así se redefinirían los parámetros en nuestra búsqueda de vida. Para estar vivo de verdad, un organismo ha de evolucionar. Nosotros estamos vivos porque cambiamos. La vida es una entidad que se reproduce con imperfecciones y luego se adapta a su entorno. Una entidad biológica existe en sí misma, pero es una extensión de 4.000 millones de evolución. Ahora las esferas están cambiando ante nuestros ojos. En todos los rincones del mundo, de repente, millones de esferas se sueltan. Sencillamente, dejan de aferrarse. Por primera vez, desde que los extraterrestres aparecieron, miles de millones de nosotros respiramos aliviados. pero algunos sospechan que aquí no ha acabado el ciclo vital alienígena, sino que es solo el principio. Día 39. Hay una realidad nueva en el planeta Tierra. Allá donde miremos, allá donde vayamos, encontramos esferas alienígenas, apodadas por los medios como pardanas. Y hay miles de millones. Somos una especie que nos aburrimos enseguida. Como eran inocuas, empezamos a ignorarlas. Anda, otra cápsula alienígena. $5, compre su camiseta de pardanas. No me hacen daño y yo tengo que ir a buscar a los críos y a comprar. Sería como si viéramos moscas. Nuestra despreocupación se ve alterada por un anuncio sorprendente. El Consejo de Seguridad de la ONU ha descubierto un patrón en el movimiento de las pardanas. Al adherirse a las personas y a los objetos, nos han usado para migrar. Y ahora se están concentrando por todo el mundo en núcleos de población. El dientes de sable es mayor y más fuerte. Si conseguimos que merme su número, al final ganaremos como especie. La paranoia y las teorías sobre la conspiración se multiplican casi tan deprisa como las bardanas. En Norteamérica, Canadá amenaza con cerrar sus fronteras mientras miles se aglomeran para cruzarlas. Habrá gente obsesionada con las catástrofes durante casi toda su vida que dirán, os lo advertimos, e irán a esconderse a sus refugios y cuevas. Los biólogos penetran las células metálicas alienígenas y se confirman sus sospechas. Al igual que nuestras células, estas contienen material genético. Parece ADN. El ADN conecta a todos los seres vivos de la Tierra. Tan solo somos unas hebras organizadas de cierta manera. El ADN es un alfabeto que se puede leer. Es esencial para la vida. Cuesta imaginar la reproducción sin algún tipo de código como este. El ADN alienígena se parece muchísimo al nuestro, salvo por una diferencia fundamental. Está formado de diversos elementos químicos. ¿Cómo eligió la vida el ADN? ¿Fue el ADN el primer material genético? ¿Hay otros materiales genéticos que antaño existieron en este planeta o existen otros materiales genéticos en otras partes del universo? La vida evolucionará de otra manera si llega a evolucionar. Y si vas a otro planeta, tendrás que adaptarte. Un extraterrestre tendrá que diseñarse biológicamente para sobrevivir en ese mundo nuevo. Si un visitante tuviera que adaptarse a nuestras circunstancias, ¿cómo lo haría? ¿Por qué no crear una unidad mínima de materia que adopte sus algoritmos o su acercamiento al planeta según los elementos disponibles? Puede que esto sea precisamente lo que han hecho los alienígenas. Diseñar una forma de vida para sobrevivir en nuestro mundo o para apoderarse de él. Capítulo 37. El factor X. Lo más parecido al ADN alienígena que tenemos los humanos está en la Universidad Estatal de Arizona, donde un equipo de investigadores ha estado experimentando con su propio material genético sintético. El AXN. La X de AXN es xeno, la palabra griega para foráneo o extraño. Para crear AXN, los científicos sustituyeron los azúcares naturales en el interior de la doble hélice por un azúcar artificial creado en sus laboratorios. En vez de desoxirribosa, la D en ADN, Tenemos X. Sea lo que sea esa X, un azúcar artificial. Algún día, este AXN podría salvar vidas. En algunos casos de enfermedades, hay genes que se forman y que no quieres que se formen. Podríamos crear una molécula de AXN con una estructura tal que evitara la expresión de ese mensaje, que lo silenciara. Silencia un mensaje letal y habrás curado una enfermedad. Los alienígenas han creado su propio ADN con un tipo de azúcares que solo existen sintéticamente en nuestros laboratorios. Tal vez sean naturales en su mundo, o quizás los hayan diseñado para el nuestro. A mí me preocuparía mucho más toparme con vida alienígena que se pareciera a nosotros que con una que fuera totalmente distinta. Una diferencia entre cómo los indígenas norteamericanos vieron a los conquistadores y cómo percibimos nosotros una inteligencia artificial es que, aunque los conquistadores llegaron en unas naves que los indígenas no debían de conocer, al menos eran personas y tenían eso en común. Mientras que con una inteligencia extraterrestre no tenemos nada con qué comparar. Ignoramos si va a ser nociva, si va a ser beneficiosa, cuál es su objetivo. No se puede dar nada por hecho, salvo lo que podamos proyectar en otro grupo cultural que aparezca. Aunque no sepamos por qué vienen ni cómo, al menos son humanos. Este tipo de asociaciones no pueden hacerse en este caso. Soy el sabio, vuestro experto en conspiraciones número uno. Si Colón hubiera llevado a bordo a alguien que se pareciera a un indio caribeño, tal vez estos habrían reaccionado con más normalidad ante su llegada. Los alienígenas quizás intenten eso mismo. Si hubiera microorganismos extraterrestres entre nosotros, lo más probable es que tuviéramos las de perder. Esos microorganismos serían una especie invasora ante la que no seríamos inmunes porque nunca nos habríamos topado con ella. Estas diminutas partículas de polvo alienígenas podrían ser portadoras de una enfermedad desconocida y letal o de un parásito. Como el Toxoplasma gondii, del que se calcula somos portadores la mitad de la humanidad. Los investigadores han demostrado que puede hacer que la gente sea más neurótica, tenga más probabilidades de tener un accidente de coche o de incluso provocar esquizofrenia. Día 40. La nave no da ni una pista de sus intenciones. Y entonces, de pronto, la nave se desintegra en miles de millones de fragmentos fractales. Tras 40 días orbitando a 800 kilómetros de la Tierra, el objeto más asombroso que hemos conocido ha desaparecido. Fragmentos de la nave nodriza se esparcen por la órbita baja de la Tierra. ¿Ha habido un accidente a bordo? ¿O es la siguiente fase de una invasión silenciosa? Podría ser un método de inteligencia alienígena para distribuirse por la galaxia. Y esto es lo que hacen. Cuando los salmones han depositado los huevos y los han fertilizado, mueren. ¿Estás seguro? Sería su viaje a contracorriente. Encuentran un mundo como el nuestro, dejan lo que han de dejar y mueren. Inspira. Expira. Expira. Imagínate un aura amarilla a tu alrededor. En vez de mitigar nuestros temores, la destrucción de la nave nodriza nos ha vuelto más paranoicos. China ha construido un aparato de energía oscura siguiendo instrucciones extraterrestres. Algunos afirman que es una potente arma. Os están mintiendo, les mienten a vuestras familias, a vuestro perro. Fuentes extraoficiales incluso acusan al gobierno chino de destruir la nave nodriza para quedarse con los secretos extraterrestres. China ha hecho estallar la nave. Los humanos convierten en armas todo cuanto descubren. Los láseres eran un instrumento de laboratorio y ahora hay rayos que pueden derribar aviones no tripulados. Antiguos temores, como el colapso económico o una guerra mundial, no se pueden comparar con esta nueva amenaza. La invasión extraterrestre. Miles de millones de organismos artificiales híbridos infestan nuestras principales ciudades. A muchos les aterrarán estos objetos, aunque no hayan mostrado hostilidad. El simple hecho de que se muevan será una amenaza para muchos. Si la gente supiera que se ha diseñado una forma de vida, aún se asustaría más. Nos asusta lo que los humanos hacemos con la tecnología humana. Francis Crick, integrante del famoso equipo de Francis Crick y James Watson, los primeros en descubrir la estructura del ADN, creía que seres más avanzados en otra parte podrían repartir vida por la galaxia, metiéndola en un cohete y enviándola a planetas lejanos. Es darwinismo. Si hay alguna raza en la galaxia que quisiera hacer eso y tuviera los recursos necesarios, ellos serían los supervivientes. Capítulo 38. Intenciones siniestras. El material genético alienígena será inocuo, salvo si puede interactuar con el nuestro. Los biólogos aún tienen una esperanza: la quiralidad del material genético extraterrestre. Las manos ejemplificarían la quiralidad de las moléculas. Si nos miramos las manos, una es la imagen especular de la otra, y algunos compuestos orgánicos se unen de tal forma que les permite tener esta configuración, como la de la mano derecha e izquierda. El ADN humano es diestro. Si la quiralidad del ADN extraterrestre es zurda, no podrá interactuar con nosotros. Y si no puede interactuar, no supondrá una amenaza ni para nosotros, ni para cualquier forma de vida terrestre. Me gusta ejemplificarlo con conducir por la izquierda o por la derecha. Aquí la gente conduce por la derecha, pero en mi país, Gran Bretaña, conducen por la izquierda. Ir por la derecha o la izquierda da igual, mientras todos conduzcan por el mismo lado. La última esperanza que se alberga resulta en vano. La molécula de ADN extraterrestre coincide. Es diestra, como las nuestras. Los rumores corren como la pólvora. Y todo el mundo tiene una teoría. La coincidencia de las células del espacio para que puedan interactuar con las nuestras es mucha. Los extraterrestres las diseñaron pensando en nosotros. O quizás ya habíamos coincidido con ellos antes. Cuando ves algo tan complejo y tan parecido, es posible que el origen sea común. Día 60. Una invasión no cruenta. una ocupación sin un motivo evidente, a cargo de una forma de vida que comparte nuestro material genético. Tal vez no se trate de una invasión, sino de un reencuentro. Capítulo 39. La panspermia. Estamos bastante seguros de que la vida se estableció en la Tierra hace unos 3.000 millones y medio de años. Pero damos por hecho que la vida en la Tierra empezó en la Tierra. No sabemos si es así. Por ejemplo, puede que se originara en Marte y luego llegara a la Tierra. La idea de que podemos ser vida procedente de Marte se llama panspermia, por motivos evidentes. La vida pudo surgir de una roca y llegar a otro planeta, y de este modo se extendería por el sistema solar. No hay razón para que no fuera así. En la Universidad Estatal de Arizona, miles de meteoritos contienen pistas sobre la génesis de nuestro sistema solar. Y tal vez sobre el origen de la vida en él. Los meteoritos son interesantes porque nos cuentan una historia, de dónde vinimos, y cada uno nos cuenta algo diferente. Uno de los narradores más famosos es el meteorito Murchison, que cayó en Australia en 1969. El meteorito Murchison se recogió al poco de caer. ¿Cómo es por dentro? Cada esquirla contiene 40.000 compuestos orgánicos diferentes. Lo más interesante fue que se encontraron aminoácidos. Fue la primera vez que se descubrían aminoácidos extraterrestres. Los aminoácidos son muy importantes para la vida tal como la conocemos. Las células absorben materiales del exterior y gracias a algún proceso químico liberan energía. La base de ese proceso son los aminoácidos. En astrobiología intentamos responder a la cuestión definitiva: si la vida es tan fácil de crearse o si es algo casual que solo se da en la Tierra. Y claro, si la vida ha surgido dos veces, seguro que ha surgido muchas más por todo el universo. Es un pueblo invasor. ¿Queremos saber la verdad sobre los extraterrestres? Aquí está. Están aquellos que creen que los alienígenas son marionetistas, que diseñan vida para dominar, o, como mínimo, para sobrevivir aquí. ¿Notas calor? Están usando la Tierra como un experimento de laboratorio gigante. ¿Y somos los conejillos de Indias? A los humanos siempre nos ha intrigado el origen de la vida. Hace 60 años, descubrimos que quizás no sea algo tan complicado. Capítulo 40. Luz en una botella. Al mirar esto, solo vemos un conjunto de cristal y de tubos. Pero es algo más. En 1953, el químico Stanley Miller usó este aparato para imitar los procesos químicos de la Tierra primigenia. Su experimento dio lugar a un hallazgo revolucionario. Este matraz emula el océano y la evaporación del océano. Aquí se emula la atmósfera, donde hay gases como el metano, el amoníaco y el hidrógeno, porque la atmósfera primigenia tendría esta composición. Después de que Miller estableciera su modelo de la Tierra primigenia, aplicó descargas de luz a la sustancia original. Una semana después, la sustancia se volvió marrón. Eso es buena señal. Demuestra que algo has hecho. Lo que había hecho eran aminoácidos. Una media docena. Fue un gran hallazgo, porque nadie había demostrado que se podían crear los fundamentos de la vida sin que hubiera vida previa. Solo hace falta un poco de química, algunos gases que están por todas partes y un poco de luz, y puedes crear moléculas de vida. ¿Qué podría crear la química biológica de una civilización miles de años más avanzada que la nuestra? Y sobre todo, ¿con qué objetivo? Los biólogos contrastan el material extraterrestre con diversas células vivas. Bacterias, células cutáneas animales, glóbulos humanos. Al final, obtienen una reacción. El ADN extraterrestre se une enseguida a las células madres somáticas humanas y las usa para reproducirse a sí mismo. Este comportamiento no es nada nuevo ni exótico. Lo hemos visto muchas veces. Porque la forma de vida alienígena es un virus. Capítulo 41. El contagio. Mientras las esferas se dividen, sus micropartículas pueden introducirse en cortes o ser inhaladas. El único virus que hemos eliminado es el de la viruela. Ese es el único. El problema es que no basta con la ciencia para librarnos de los virus. Es una cuestión de salud. Cuando se empieza a difundir que las esferas alienígenas hacen enfermar a la gente, lo único que se extiende más deprisa que el virus es el pánico mundial. La gente hará de todo para evitar que se infecte su espacio íntimo. Probarán con insecticidas, armas, zanjas, vallas, lejía. En el caso de las epidemias del virus de la polio, en el siglo XX, los virus parecían afectar a los niños. Y en algunas ciudades norteamericanas había carteles que decían: no se permite la entrada a niños. Los más paranoicos buscan protección en refugios antibombas subterráneos o en islas tropicales lejanas. En la prensa se exige una vacuna o un fármaco antiviral nuevo para inhibir la infección. Los virus por sí solos no están vivos, pero cuando están en una célula, viven en simbiosis con la célula. Cuando se integran en una célula, secuestran esa célula y entonces la célula produce más virus. Para infectar a la célula, un virus ha de interactuar como un rompecabezas. Así que el virus engaña a la célula para que haga copias del ADN del virus. Cuando algunos virus insertan su material genético, este se integra en el del huésped y entonces se reproduce con la célula huésped. Todos los que vemos, todo aquel con quien nos topamos, es un posible portador de una gripe extraterrestre o algo peor. Es posible que pase mucho tiempo antes de que se manifieste una mutación. Los mecanismos de demora podrían parecerse a los de cuando un virus hiberna en el cuerpo, algo que vemos con el VIH. Pero podría tardar mucho más. Podrían pasar décadas en vez de años. Día 118. Los hospitales están abarrotados. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades trabaja para descubrir el patrón de la infección. Hasta ahora los síntomas son tan leves que descubrir quién está infectado y quién tiene un simple resfriado resulta casi imposible. Los que han estado en contacto directo con las esferas alienígenas corren un riesgo mayor. Pero no sabemos si el virus puede contagiarse entre humanos, ni cómo, ni lo peligroso que es este virus en realidad. Los virus tienen mala fama. Los virus de los que más conscientes somos son los que matan a muchas personas. Pero muchos virus se han convertido en parte esencial de nuestros genomas. Hay ciertos virus que producen proteínas esenciales en la placenta, sin las que no podríamos tener hijos. Incluso hay algunos que creen que el brote de inteligencia que nos hizo diferenciarnos de los delfines, de los chimpancés o de los perros de las praderas podría haber sido el resultado de una enfermedad, algún ADN que se incorporó a nuestro genoma a través de un virus. Un 8% del genoma humano fue distribuido por virus que hace mucho copiaron su código genético en el nuestro y dejaron un rastro. Los virus pueden transmitir información genética entre organismos que, de otro modo, no intercambiarían genes. Y quizás este sea un buen método para intercambiar información en la red biológica. ¿Qué genes nos está pasando este virus extraterrestre? ¿Podría afectarnos al cerebro? ¿Mejorarnos la vista? ¿El virus transformará a nuestra especie en un híbrido humano-extraterrestre? No tenemos ni idea de lo que nos espera. Pero mientras, las esferas siguen dividiéndose, desaparecen en el aire, se transmiten a través de él. No hay escapatoria. Día 120. Las esferas portadoras del virus siguen convirtiéndose en polvo. Este se filtra por cualquier fisura, cubre cualquier superficie. En la capital de la nación, el Congreso activa una reliquia de la Guerra Fría. Un refugio antinuclear en las montañas de Virginia Occidental. La población se divide en grupos. Los que pueden acceder a una zona en principio libre de virus. Y los que no pueden. O deciden no hacerlo. ¿Podemos existir en simbiosis con una especie extraterrestre? No estoy seguro de que seamos lo bastante maduros como para lidiar con algo así. Algunos no pueden ni imaginárselo. La idea les repugna. Hay miles de millones de víctimas de la gripe en todo el mundo, pero no hay bajas. Con el paso de los días, se constata una cosa. Esta invasión extraterrestre quizás no se complete hasta que nazcan las futuras generaciones. Capítulo 42. ¿Preparados o no? Este virus inyecta un código en nuestras células que nos cambiará por completo, poco a poco, pero que, a la vez, no podremos saber que estamos cambiando porque todos estaremos cambiando. Solo hacen falta unas generaciones para empezar a cambiar y a incorporar un ADN mutante en un organismo con mayor capacidad para sobrevivir. Si el material genético alienígena se fusiona con el nuestro, ¿qué pasará? ¿Tendrán nuestros descendientes piel verde y 14 dedos? Tal vez. Pero los cambios más importantes podrían acontecer debajo de la piel. Somos una especie por la que vale la pena luchar para que se salve. Todo, desde las emociones, la capacidad de compadecernos, nuestros sentidos, es maravilloso. ¿Y quién sabe qué sentidos tendrían esos extraterrestres? ¿Y si sería tan genial si los extraterrestres tuvieran un sexto o séptimo sentido? Durante meses hemos temido que nos eliminara un organismo extraterrestre. Pero quizás su objetivo no sea la dominación, sino la colaboración a un nivel molecular. Vemos la cooperación como un concepto moral, pero en realidad es tan necesaria para la vida como la competición. La cooperación es el otro aspecto de la evolución darwiniana. La vida multicelular surgió como resultado de una vida unicelular que se agrupó y renunció a sus capacidades individuales para obtener el poder que tiene un colectivo. La complejidad es mejor para sobrevivir. Un organismo mayor puede ocupar espacios que los organismos unicelulares no pueden explotar tan bien. Tal vez los extraterrestres nos estén ofreciendo un gran avance. Pero ¿tenemos alternativa? No tiene sentido luchar contra una tecnología superior. La especie autóctona o se extingue o es asimilada. Hace 350 millones de años, antes de salir del agua, solo podíamos percibir cosas a poca distancia. Era como conducir entre la niebla, pero cuando emergimos a la Tierra, de pronto, logramos percibir cosas a mucha distancia. Creo que lo que pasará es que esos espacios de los que somos conscientes aumentarán cada vez más. Como seres humanos, no vemos más allá de nuestro espacio de tiempo. No sería mucho mejor si pudiéramos ver el futuro a largo plazo. Una a una, las bardanas restantes se disuelven en el aire como si nunca hubieran estado aquí. Al respirar, miles de millones de personas en todo el mundo se adentran en lo desconocido. Los extraterrestres que se apoderen de la Tierra podrían ser nuestros propios hijos. Pasamos nuestro legado a nuestros hijos. Ellos lo transmiten. Hablan de nosotros a sus hijos. ¿Es posible que esto pueda suceder por toda la galaxia? Y en tal caso, ni la muerte del Sol acabaría con una civilización. ¡Qué gran destino! Solo el tiempo desvelará nuestro futuro y nuestro destino. De momento no cambiará casi nada. Saldrá el sol. Todos los días fallecerá alguien. Mientras que otros nacerán para sustituirlos. Enhorabuena, es precioso.